¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Hoy es 25 de diciembre, sabadito alegre, sábado de Navidad. Mire, espero que le hayan traído muchos regalos, muchos apapachos, muchos brindis, mucho cariño, mucho amor en esta noche. En la noche buena, anoche y hoy, pues si está usted medio dañadón, pues quédese con nosotros. Yo espero que a estas horas ya se la haya usted curado como debe de ser. Acuérdese que la crioterapia también es muy buena para estos momentos. Si anda usted dañadón por lo de anoche, pues una hielera bien equipada es el remedio absoluto. Así es de que quédese con nosotros, tenemos un programa sensacional en Navidad, así es de regalo de Navidad para todos ustedes, mis radioescuchas. Estamos transmitiendo el programa número 4175 de Fórmula en los Negocios. Estamos en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, transmitiendo para todos ustedes. Allá en la cabina de la radio, en el control operativo y técnico del programa, Víctor Tun, que le mandamos también una feliz Navidad y un abrazo a don Víctor. Y estamos transmitiendo el programa. Bueno, lo grabamos en realidad desde nuestra plataforma de Zoom. Perdóneme usted otra vez, no es mi plataforma, es nuestra sala de Zoom. Bueno, fuera que la plataforma fuera mía. Pero no, nada más tenemos una salita de Zoom para transmitir los programas. Y estamos pues con grandes invitados para platicar con ustedes esta tarde. Como ya es costumbre, cada 15 días el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Feliz Navidad. Ojalá, como tú decías, todos tengamos principalmente salud, que hayamos pasado una Nochebuena muy agradable con nuestros seres queridos, con nuestras principales gentes más allegadas a nosotros. Acuérdense que todavía, a pesar de que las cosas estén aparentemente mejor con respecto a lo de la vacuna, debemos de seguir cuidándonos. Ya algunos ya se dieron el refuerzo de la vacuna, pero debemos de seguir cuidándonos, Roberto. Todavía los primeros meses tenemos que ver cómo viene el próximo año con estas nuevas variantes del COVID. Pero bueno, yo les deseo a todos nuestros, a toda nuestra audiencia, a todos nuestros amigos, a ti, a David, a Laura, a todos, que tengamos mucha salud, que el próximo año sea un año de mucha prosperidad, que hagamos cambios importantes y para beneficio de no, nuestra empresa y de nosotros de forma personal. Pero gracias, Roberto, aquí estamos como siempre con mucho cariño y con mucho gusto. Muy bien, doctor, gracias. Y también nos acompaña de manera especial nuestro colaborador y amigo David Azcorra, que él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, doctor. Un honor estar aquí compartiendo con ustedes este día tan especial que pues es día de Navidad. Y pues un saludo también, una feliz Navidad a todos los seguidores y los fans de Fórmula en los Negocios y pues de cada uno de nosotros, ¿no? Que bueno, nos van siguiendo a lo largo de, nos siguieron a lo largo de todo este año, ¿no? Y pues igual a la gente que está conduciendo en este momento, seguramente se están desplazando los recalentados o hay que tener cuidado, hay que mantener ese espíritu de anoche, de los abrazos, de los regalos. A mí me encanta por la cuestión de los niños. Siempre que hayan niños es algo muy bonito, ¿no? Que uno recuerda cómo la ilusión o cómo los ojitos de los niños se encienden cuando llega la Navidad. digo, ya mi hija ya está grande, ¿no? Pero pero sí, seguramente en algunos hogares con nietos o con niños en edades de Santa Claus, ¿no? Es algo muy, muy bonito, es algo que de verdad hasta se enchina la piel nada más de recordar esos momentos, ¿no? Y efectivamente, pues agradecer a la audiencia que nos acompañó durante todo este 2021, año complicado, año difícil, pero yo creo que pues todos los años son así, ¿no? Como que nos acostumbramos a reclamarle al año viejo que se va y ponemos nuestras esperanzas en el próximo año. Pero bueno, yo creo que con los contenidos que vamos compartiendo y que bueno, pues también algo muy bueno que tiene este programa Fórmula de los Negocios, justamente son los contenidos, la calidad de los contenidos, que bueno, ya han sido reconocidos por premios, el premio al mejor programa de contenidos 2021 que otorga la agencia Segmentos Research. Yo creo que esto pues habla del compromiso que tiene Robert, la verdad yo siempre te admiro no sé cómo llamarle, o sea, ese de todos los días, o sea, es algo que de verdad no cualquiera mantiene esa dinámica, esa actitud, ese compromiso, esa disciplina de estar permanentemente conectado con la audiencia de todos los días, digo nada más los domingos, pues uno ya descansa, pero yo creo que la verdad es algo muy... yo que siempre, de verdad, siempre te lo admiro mucho. Yo no podría. Hombre, gracias. O sea, pero no, gracias, sí, gracias. Y ese sería, digamos, esta pequeña introducción, pues para ir tocando el tema del doctor, que, pues la verdad, muy padre, ya lo checamos, ya lo vimos y está muy adecuado para este día, doctor. Muchas gracias, David. Es un placer también compartir contigo esta grabación, este programa, y por supuesto, todo lo que comentaste respecto a Roberto, ese es uno de los motivos principales por los cuales la audiencia de Fórmula en los Negocios siempre está pendiente de qué programa es el qué tema y de qué va a hablar este programa. Realmente es muy interesante y, por supuesto, seguramente va a ser y va a seguir por mucho, mucho tiempo más. Hombre, pues les agradezco sus palabras. La verdad que, pues ya 4,175 programas y muchos de ellos también gracias a ustedes que han estado aquí presentes y que, pues, amigos de la audiencia, se dice fácil, pero como dice David, pues aquí hemos estado, vamos a cumplir 14 años. Si la pandemia no lo permite, porque mendigo Omicron, o cómo se llama la nueva variante. Omicron, que ya está dando vuelo. Hay que cuidarse, amigos. Mire, como dice el doctor, hay que seguir usando cubrebocas. Lo dijimos desde hace mucho tiempo, doctor. El cubrebocas creo que llegó para quedarse, ¿no? O sea, bueno, tú en tu negocio, en tu consultorio, así es. Lo has usado toda la vida, ¿no? Así es. En mi práctica privada, efectivamente, lo hemos usado siempre. Pero mira, Roberto, esperemos que lo dejemos de utilizar en los próximos meses ya de forma rutinaria para poder hacer tu vida personal. Porque sí, definitivamente, aún a mí, que lo utilizo todos los días y como tú dices, con mucha frecuencia, de repente se me hace demasiado incómodo como para poder estar durante mucho tiempo utilizándolo también para transportarte, para salir a la calle, todo eso. Es más, a veces me bajo del coche y se me olvida ponerme el cubrebocas y tengo que regresarme para poder ingresar a algún lado, lo cual debe de ser, por supuesto, pero esperemos que no llegue para quedarse. Yo creo que ya se ha quedado demasiado tiempo, que se quede lo necesario para que podamos salir de esta pandemia. Pues sí, pero bueno, es un propósito. Hablando de propósitos, que Así ahorita es. vamos a empezar con ello, pues amigos, el propósito es de que use cubrebocas. Ya llegamos a estas alturas sin contagiarnos. Bueno, por lo menos a mí no me dio COVID, no sé ustedes, pero sé que tampoco, pero por cuidarnos, entonces hay que seguir con el hábito, hay que seguir cuidándonos. Porque el Omicron va a causar estragos. Yo digo, lo que ya está haciendo en Europa y en Estados Unidos va a llegar a México, lamentablemente. No somos diferentes. Por ahí en otro programa David nos decía, no, es que los yucas somos bien resilientes, somos bien chidos. Y a los yucas, no, no, yo creo que no. Hay que mejor usar cubrebocas, cuidarse, sana distancia y demás. Pero bueno. Vamos al primer corte comercial, amigos. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este sabadito, sabadito de Navidad. Así es de que, mire, yo sé que muchos de ustedes a lo mejor todavía están arropados en su cama, porque las temperaturas han estado formidables aquí en Mérida para la Navidad, así es de que pues estén todavía arropaditos ahí tratando de destapar la primera para pues arreglar el asunto de la desvelada. Pero bueno, pues quédese acostadito, no se mueva mucho, pero quédese escuchando el programa. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores antes de continuar con la conversación. Mire, Grupo Sadasi, más de 46 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana, más de 400 mil casas construidas, ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Aquí en la ciudad de Mérida, yo le recomiendo, pues en estos días de vacaciones, de asueto, dese una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos de Grupo Sadasi, Paseos de Mérida, allá por Tiscacal. Las Américas acá en el norte de la ciudad y los Héroes en el oriente de la ciudad. Búsquelos en el mapa, métase a su página web, dese una vuelta, pase por ellos y dese cuenta de cómo construye Grupo Sadasi. Y estoy seguro que eso será suficiente para que usted pues ya estrene casa en el 2022. Así es de que métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta tarde el doctor Víctor Gámez Simas y el ingeniero David Azcorra. A ver, doctor, ¿por qué no arrancamos primero con tus 10, ¿qué? Propósitos, ¿no? Pues a ver, vamos platicando uno por Así uno. es, así es. Mira, me gustó mucho este tema porque considero, mi querido Roberto y David, que siempre nosotros manejamos de forma personal cuáles serían nuestros propósitos para el próximo año y analizando previamente cómo nos fue en el año anterior. Y en este caso, debemos de hacerlo extensivo también para todos los que somos empresarios, pensando no solamente en nuestra situación personal, sino en nuestra situación profesional. Por lo tanto, aquí nos manifiesta que cuáles deben de ser los propósitos de año nuevo para tu empresa. Dice, lo recomendable sería pensar entre todos los trabajadores qué se puede hacer para mejorar y conseguir un mejor funcionamiento en la empresa. Marcarse objetivos, retos y metas es algo que deberían de plantearse todas las organizaciones, pero a pesar de empezar el año nuevo con varios propósitos marcados, es muy común que el paso de las semanas esa motivación se vaya perdiendo. Por eso, se debe de ir paso a paso consiguiendo pequeños objetivos para alcanzar las grandes metas marcadas. Y yo agregaría en esto también que siempre debemos de tener en mente la optimización de nuestros recursos existentes, tanto personales como de tiempo, ¿sí? De optimizar tu tiempo y también de la infraestructura que tiene cada una de nuestras empresas. Primero deberíamos de plantear esa situación de optimizarlo para hacerlo más eficientes. Ya viste que durante este año que nosotros pensamos al inicio o final del anterior, que esta pandemia probablemente iba a terminar en este año, y ya ves que todavía no le vemos una fecha que en la cual podamos decir para tal fecha ya está terminada. Así es que nosotros debemos de irnos planteando y renovando nuestras metas que durante este año se pudieron llevar a cabo o no. Claro, bueno, aquí es importante, doctor, establecer primero de dónde partimos, ¿no? O sea, esa fotografía, esa imagen la debemos de tener siempre, sobre todo a nivel empresarial, para darnos cuenta cómo está la empresa y a dónde la queremos llevar. Creo que es fundamental el ejercicio. Y sobre todo en estas fechas, acuérdate que en muchas organizaciones hay aquello que le llamaban el kick-off, que le llamaban las juntas aquellas que por lo menos a mí me encantaban, sobre todo cuando trabajé en Ericsson, una compañía muy grande a nivel nacional, a nivel mundial, y siempre hacíamos cada año, pero era una fiesta, porque servía para festejar el año, servía para iniciar el año, pero hacíamos juntas de trabajo donde cada director presentaba sus resultados de lo que había sido del año y lo que esperaba del año que viene. Entonces, es importante los propósitos, ¿no, David? Efectivamente, Robert, doctor. Y algo que acaba de comentar el doctor que me llamó mucho la atención, esta palabra optimización, creo que es muy importante y muy relevante para la visión de la empresa, a pesar de la situación económica, ¿no? De repente, hacer ese inventario de cuáles son los instrumentos o los recursos con los que cuenta la empresa, y lo mencionaba Robert con una foto, con esa visión, es sumamente importante porque a partir de ahí es posible generar un proceso o marcar esa meta o ese propósito. No es así como decir, vamos a echar las campanas al vuelo y vamos a hacer tal cosa, vamos a adquirir este nuevo equipo, o vamos a hacer ahorita la reunión anual en el puerto. O sea, hay que partir de una base muy, muy realista, que a lo mejor a partir de ahí se puedan generar los propósitos pues en un panorama realista. Como comenta el doctor, pues por ahí es por donde las cosas sí se vuelven realmente alcanzables, ¿no? Y bueno, incorporando la tecnología, ¿no? Como dice, esa flexibilidad de los cambios, de amoldar los procesos del trabajo de la empresa con esa flexibilidad y agregando, fíjate, y lo especifica así tal cual, el teletrabajo, porque pues eso es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, ¿no? Doctor. Exacto, exacto. Ese era un concepto que nosotros hace algunos años, todavía hace 2 años, no lo veíamos bien, ¿sí? Nosotros lo que veíamos bien era que la persona fuera a su trabajo, estuviera cumpliendo con su horario y estar en la oficina físicamente, cuestión que ahora yo te puedo asegurar que en base a los buenos resultados que esto se ha dado, ya muchas de las empresas, que sé de algunos que iban a inaugurar oficinas, fíjate, se estaban terminando de hacer un corporativo para inaugurar unas oficinas donde iban a estar ahí toda la gente junta, con áreas muy bien definidas y todo muy bien establecido, pues resulta que lo han pensado también, que no lo van a, ese edificio lo van a vender o rentar, fíjate, porque dijeron, bueno, caray, nos ha dado buen resultado haciéndolo desde algunas, desde casa, y no necesitamos de ninguna manera un edificio corporativo que solamente nos va a traer gastos innecesarios. Fíjate, y bueno, ahí es donde se demuestra que es un propósito tener esa flexibilidad, ¿no? Así yo también es. Escuchaba las noticias de Google que estaba diciendo que ya había establecido que el 50% de sus trabajadores, sobre todo allá en Silicon Valley, regresara a trabajo presencial y el 50% en teletrabajo. Pero ahora con el Omicron, estaba leyendo la noticia que Google está otra vez analizando si manda a toda su gente a teletrabajo, entonces, o a trabajo remoto. Esa flexibilidad yo creo que empieza a convertirse como en una habilidad en las organizaciones por este mundo tan cambiante, tan inseguro, con tanta incertidumbre, y sobre todo la condenada pandemia, pues nos vino a mostrar este camino. Y tal parece que no se acaba, doctor. Oye, porque después de Omicron, pues quizás venga otro virus, ¿no? Así y ahí es. Y ahí vamos a estar. Pero bueno, pues ahí está, amigos. El primer propósito es flexibilidad y teletrabajo. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo, lindo sabadito, sabadito alegre a esta hora. Mire, pues es necesario curársela, ¿no? Pues yo creo que fue buena fiesta la de Navidad, así es de que yo le quiero recomendar la crioterapia. Es un hábito que hay que seguir procurando. Y la crioterapia no es más que carga y hielera, usted bien equipada para todos lados, y más ahora, pues claro, póngale lo que quiera, pero bien frío, para que podamos salvar esta cruda, ¿no? Bueno, esta cruda realidad. De la Navidad. Pero bueno, no, mire, siga disfrutando la Navidad y la fiesta. Un clamatito, ¿no? Nunca cae mal, compadre. Ah, no, claro, por supuesto que no, digo. Así es de que, pues no, ya se le antojó un clamatito, bueno, pues ahí está. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Segmento Research, por segundo año consecutivo, nos otorgaron el premio, el galardón, de lo mejor del marketing en marketing de contenidos. Y eso, pues, nos compromete a continuar con el esfuerzo y continuar trabajando para el 2022 en este mismo sentido, con esta misma misión que Fórmula en los Negocios se impuso, pues, allá en el 2008, cuando arrancamos un 19 de abril el primer programa. Y ese compromiso, pues, se lo quiero reiterar a ustedes, nuestros radioescuchas, porque son los que han hecho posible que lleguemos a estas alturas. Y ese premio, pues, más bien corresponde a nuestros colaboradores que hacen posible que tengamos estos contenidos y que podamos seguir aportando, porque esa es una de las condiciones de Fórmula en los Negocios, aportar a nuestros amigos empresarios, a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, en este mundo de tantos cambios, en estas nuevas eras, donde hay que hasta hacer de manera diferente los negocios, pues todos tenemos que aprender, y ese es el objetivo de Fórmula en los Negocios. Y a Segmento Research, pues un agradecimiento. Y también a nuestros amigos de Influencer Marketing. Acuérdense, vamos a seguir con el proyecto de Influencer Marketing con nuestros amigos de Quequén y la Fundación Echazarreta. Así es de que escúchenos, ellos estarán con nosotros los lunes cada 15 días, también con temas importantes de sustentabilidad, responsabilidad social, empresarial y todo eso. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y el ingeniero David Ascorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. Y bueno, ¿con qué seguimos, doctor? ¿Con qué otro propósito? Mira, mi querido Roberto, otro de los propósitos que nos marca aquí este artículo, me parece muy interesante, es el planificar acciones y saber delegar. Uno de los primeros propósitos de Año Nuevo para tu empresa es plantear nuevas estrategias y decidir cuáles son aquellas más importantes y prioritarias. Es imprescindible tener buena organización, la cual te ayudará tanto a ti como a tus trabajadores para ser más eficaces y evitar errores. A veces llegan momentos en los que te toca delegar algunas tareas. Debemos de saber, mi querido Roberto, a quién se las delegamos, porque no es fácil. Tú tienes que tener un pleno conocimiento de tu equipo de trabajo para saber que el momento de que tengas que delegar, sepas a quién y que te va a dar los resultados adecuados. Hay que confiar en esa persona y aprovechar para enfocar en qué otras tareas también te puede ayudar esta gente en tu negocio. Esto siempre va a ayudar para que puedas hacer crecer tu empresa y no estar exclusivamente tú metido en hacer las cosas de forma personal. Siempre es importante saber delegar. Bueno, yo creo que esto es una función que se desarrolla en el trabajo en equipo. Culturalmente, pues a nosotros, sobre todo los mexicanos, nos han enseñado mucho a la individualidad, ¿no? Hasta no dejo que vean mis compañeros lo que hago porque pues, no me vayan a tumbar la chamba y eso lo hago yo. Y como jefe soy muy egoísta y nada más hablo con uno por uno y con puerta cerrada. O sea, esto de delegar se convierte en un hábito, pero en los equipos de trabajo, David, creo que es importante desarrollar estos hábitos. Es correcto, Robert, y fíjense, amigos de la audiencia, esto que comenta el doctor en cuanto a la parte esta de la delegación o delegar, también tiene que ver con un poco con el tipo de liderazgo que se va ejerciendo en la empresa, ¿no? Y este liderazgo le corresponde al director general o le corresponde al dueño o quien esté a cargo. O sea, no, ese liderazgo no se puede delegar. O sea, le toca a esa persona ejercer. Y eso es a veces un poco difícil y a veces se confunde por el hecho de ir disfrazando esta delegación de cierta autoridad o responsabilidad y se confunde con la delegación de tareas. O sea, las tareas sí se pueden delegar, las responsabilidades son responsabilidades, esas son tuyas. Entonces también hay que hacer esa distinción un poco en cuanto a qué es lo que le corresponde a cada quien y sobre todo en ese contexto mirar juntos hacia el mismo objetivo, que ese es el, digamos, uno de los roles más importantes del director. ¿Qué piensas, doctor? Me parece perfecto. Sí, tienes toda la razón. Una cosa es que tú como coequipero tengas que hacer tus ciertas tareas y la otra es que tengas tú que tomar las decisiones, ¿sí? Para que las cosas funcionen mejor dentro de la empresa, en vez de que las tome el líder o el director o el dueño de la empresa, como lo dices. Por supuesto, debe de existir un muy buen liderazgo ahí para poder identificar quién es quién dentro de tu equipo y poder definir y delegar. Me parece perfecto, mi querido David. Así es. Y bueno, esto que comentan viene ligado con otro propósito que nos marcas aquí, que es el, bueno, yo lo conocía como el clásico análisis FODA, ¿no? Analizar puntos fuertes y débiles de la empresa. Y el análisis FODA, pues es un poco más complejo, que sigue, es de hace muchos años, ¿no? Marcó una tendencia en el management hace muchos años, pero sigue siendo vigente ese análisis en cualquier organización. El analizar FODA viene de fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, ¿no? Así es. Así es. Sí, efectivamente. Y la otra situación es poner los objetivos alcanzables, mi querido Roberto, porque si tú te planteas o planteas a todo tu equipo de trabajo que para el próximo año tengamos que llegar a metas que son metas realmente irrealizables, porque acuérdate que las situaciones que estamos viviendo actualmente no son normales, no son las mismas. Debemos de poner los pies sobre la tierra, debemos de pedirles realmente que se lleguen a lograr metas, pero que sean metas alcanzables y hacerlas poco a poco. Y no pedirles algo que definitivamente desde un principio al tú exponerlas, sabes que no vas a poder llegar a ellas. Fíjate que aquí con esto de los objetivos alcanzables, doctor, hay algo a lo que nos estamos enfrentando en las organizaciones y en las empresas que tiene que ver con la creatividad y que tiene que ver con la innovación. Así es. O sea, no podemos seguir estableciendo metas de manera tradicional, convencional, como lo habíamos venido haciendo, sino tenemos que incorporar la innovación. Y eso representa un reto, porque pues estamos caminando un mundo inédito. O sea, no hay nadie que pueda venir con experiencia a decirme, mira, pues cuando el COVID o cuando la pandemia llegue a tal grado, tú tienes que hacer esto. No, tenemos que improvisar. Y fíjate, aquí esto de improvisar y de establecer objetivos, pues que a lo mejor no sabemos si son o no alcanzables, pero tenemos que ponerlos en términos de nuestra capacidad, ¿no? De nuestra creatividad, de nuestra innovación y correr riesgos. Porque, pues digo, nosotros, por ejemplo, en Fórmula en los Negocios, que empezamos a trabajar con la plataforma Zoom, pudimos haber tomado cualquier otra plataforma o pudimos haber hecho teletrabajo de otra manera en Google, no sé. Pero el objetivo era resolver una problemática de cómo transmitir el programa de manera remota, con calidad, con eficiencia. Entonces, tienes que ir probando y tienes que ir innovando en ese sentido. Pero bueno, interesante, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito. Sabadito, mire, a esta hora, pues es hora de la reforma, la auténtica cantina, aunque pues me temo que está cerrada el día de hoy, pero pues yo le quiero recordar que la reforma está a su disposición, la auténtica cantina. Ya cumplió 5 años la reforma. Muchas felicidades a nuestro queridísimo amigo Miguel Galloso y pues muchas feliz Navidad a todos nuestros amigos de la reforma. Pase a la reforma a darse una vuelta a ver si está abierto, pero si no, ya sabe, la crioterapia. Pero la reforma, le recuerdo, tiene los tacos de suadero, tiene la saba en invierno, tiene el cerdo en morita, tiene las quesadillas de chicharrón prensado con queso, tiene Mire, yo sí pasé ayer, antier, ¿cuándo pasé a la Reforma? Ya ni me acuerdo, ayer, antier, que tuve que venir acá a la oficina. Estaba un jugo de carne que me prepararon, así como para levantar muertos, así es de que, pues estaría sensacional. Inténtenlo, buscar a la Reforma en este sabadito 25 de diciembre. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imaz de Control Odontológico y el ingeniero David Azcorra. Él es el director del portal Líder Ejecutivo. ¿Con qué seguimos, doctor? ¿Qué otros propósitos? Bueno, mira, aquí también nos marcan una situación que es muy importante y que aquí nuestro querido David es especialista en ello, que son las situaciones de las redes sociales, que debemos de echar mano de ellas para poder no solamente reforzar y fortalecer nuestra relación con nuestros pacientes o clientes que ya tenemos de toda la vida, sino también con los que podamos obtener nuevos. Entonces, pues a mí me gustaría que nos comentara aquí David, él qué opina respecto a la situación de mejorar las estrategias en las redes sociales. Claro que sí, doctor Robert y amigos de la audiencia. Pues sí, efectivamente, algo que puede estar dentro de nuestro control o desde el punto de vista de ejecución es justamente mejorar la estrategia de redes sociales, ¿no? Y entre estas mejoras está un poco cambiar la visión que normalmente se tiene. Creo que las empresas, la gente o el equipo de trabajo que está alrededor de la empresa, es decir, los colaboradores, son los primeros que tenemos que estar conectados con el negocio, es decir, ser los portavoces del negocio. De alguna manera, las personas que colaboran en el proyecto son los que mejor conocen los servicios que genera la empresa o los productos que vende la empresa. Y los primeros colaboradores en redes sociales tendrían que ser necesariamente quienes están dentro de la empresa. ¿Sí? ¿Y por qué? Como decía yo, son los clones del dueño, ¿no? O sea, la calidad del servicio se tiene que reflejar a través de la filosofía que maneja la empresa, ¿no? Y a partir de ahí, el siguiente núcleo son los clientes, es decir, las personas que, pues siempre están en contacto con los servicios o los productos de la empresa, que también hay que conectar con estas redes sociales. Estas son las verdaderas redes sociales, no la gente desconocida que da likes en Facebook. Cambiemos un poco la visión. Una llamada telefónica, un WhatsApp, interesarnos en las personas que están alrededor del negocio, por ejemplo, estar pendientes de las citas, anticiparnos a ellos, compartir información útil es parte de lo que se debe de generar como una mejor estrategia para redes sociales, porque de esa manera es como una persona se va teniendo contacto. Por ejemplo, si tiene una cita en 2 meses, pues no lo voy a abandonar, sino que tengo que estar pendiente Exacto. Un en las recordatorio. necesidades, ¿no? Ese interés genuino es el que se debe reflejar en las redes sociales. Y a partir de ahí es que este trato o este interés genuino, este buen servicio, es el que va a ir hablando ya en la parte, digámosle, digital, ¿no? Que es esa compartición que ya se va más hacia las redes virtuales. Efectivamente. Además, fíjate, mi querido Roberto y David, que eso es a muy bajo costo, realmente no cuesta. Eso es simple y sencillamente darle el plus a nuestros clientes, a nuestros clientes, como tú dices, porque debemos estar al pendiente de cuáles son sus necesidades, qué es lo que tienen, orientarlos en estas épocas. Hay que darles también información verdadera, como decías, y ellos mismos nos ayudan a recomendarnos a otras personas. Definitivamente eso es una estrategia muy, muy eficiente y es una estrategia que la tenemos, como tú, como decía David, ya cautiva. Es simple y sencillamente lo que necesitamos es ponerla, echar la mano y continuar con ella. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que un propósito, hablando del servicio y hablando de los clientes, creo yo que un propósito de la empresa debería de ser entrar en ese círculo virtuoso, donde tienes clientes de calidad, donde tienes clientes a los que sí vale la pena el dicho del cliente lo que pida. Y que sea consecuente con tu servicio, ¿no? Porque si estás en el otro círculo vicioso, donde tienes clientes que son malos clientes y que tu servicio es malo, pues no vas a ir a ningún lado, ¿no? Yo creo que esos dos conceptos deben de ser un propósito para el año que viene, sobre todo porque, pues, yo creo que las empresas, muchas empresas, sufrieron muy mal servicio por la pandemia. No sé si porque redujeron personal, no sé si porque, no sé, pero muchas empresas, y puedo dar como testimonio empresas como Telmex y como CFE, que dan un pésimo servicio a sus clientes, ¿no? Digo, pues es un fenómeno que deben de tener cuidado, ¿no? Nuestros amigos de Telmex, si nos están escuchando, pues pónganlo como propósito, Bueno, mejorar su servicio, ¿no? Igual fíjate, los de CFE. eso es volvemos al punto número uno con el que arrancamos, eficientar, ¿sí? Optimizar lo que tenemos para poder ser más eficientes y para poder darles un buen servicio. El servicio es realmente lo más importante que uno pueda a ofrecerles a nuestros clientes. No solamente la venta de tu producto, la venta de lo que tú en ese momento, de un servicio, es que el post-servicio, el estar atento a lo que el cliente necesita, eso es de vital importancia, mi querido Roberto. No pueden dejarte a ti sin luz o sin internet durante X cantidad de tiempo cuando en estos momentos es una situación vital. Absolutamente. Y bueno, digo, yo me quejo porque pues yo vengo, yo manejé, recuerdo, un servicio de cómputo donde mi nivel de servicio, mi Service Level Agreement, que se le llama, el compromiso de nivel de servicio, era no mayor de 4 horas. Fíjate. No mayor de 4 horas en suspensiones de energía de cómputo. Y créeme que solamente una vez en 11 años tuvimos 6 horas como pico. En 11 años, una vez, 6 horas. De ahí en Fíjate. fuera, el servicio siempre estuvo disponible. Y era un servicio 24 horas, 365 días al año. Entonces, yo soy de esos clientes que sí sabe valorar lo que es un buen servicio, ¿no? Como también, pues quejarme cuando es un mal servicio, como es el caso, ¿no? Pero bueno, el siguiente propósito. Bueno, ¿me escuchan? Sí. El siguiente propósito, ¿cuál es? Bueno, ya nos queda 1 minuto. No, se nos acabó el programa, jóvenes. Muchas gracias. Yo les quiero agradecer su presencia. Feliz Navidad. Pásenla bien, a descansar y aprovechar los regalitos que les haya traído Santa Claus. Un abrazo para todos y a la audiencia, pues nuestros mejores deseos para el próximo año. Y principalmente mucha salud. Saludos, David. Saludos, Roberto. Un abrazo muy cariñoso para todos ustedes. Gracias, doctor, Gracias. y aquí nos seguiremos viendo. David, gracias. Gracias. Feliz Navidad a todos y bueno, pues un próspero año nuevo. Ahí seguimos aquí en la lucha. Perfecto, bien amigos, gracias. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.